Tenerme atrapado, tenerme en sus brazos. ¡Hey! Ella me niega su alma, ella me da hoy la espalda. Me gusta que me desespere y luego me ama. La quiero igual, no, no. La quiero amar, no, no. Quiero su siempre fiel. Cuando ella quiere, me besa. Cuando ella quiere, me abraza. Cuando ella quiere, me ama, me entrega su amor. ¡Arriba! La la la la. La la la la. ¡Hey! La la la la. La la la. Ese santiagueño. Ella me niega su alma, ella me da hoy la espalda. Le gusta que me desespere y luego me ama. Soy siempre fiel. Cuando ella quiere, me besa. Cuando ella quiere, me abraza. Cuando ella quiere, me ama, me entrega su amor. Su amor. Cuando ella quiere, la beso. Cuando ella quiere, la abrazo. Cuando ella quiere, la amo, le entrego mi amor. Cuando ella quiere, yo la beso. Cuando ella quiere, yo la abrazo. Cuando ella quiere, yo la amo. Le entrego mi amor.